4 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Bueno, momento de meternos a entrevista. Así es, porque ayer recibimos una invitación por parte de la Municipalidad de Villa Allende que tiene que ver con el aniversario del exintendente Eduardo Gato Romero, el primer aniversario de su fallecimiento. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Felipe Crespo, actual secretario de Gobierno, para hablar un poco, bueno, de este acto homenaje que se va a estar realizando, entre otros temas. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buen día, Karina. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, queriendo saber un poco más de los detalles de esta de este acto que van a estar realizando el día lunes a las 19 horas en la municipalidad, ¿no? Es correcto, es correcto. Vamos a colocar una placa en homenaje a nuestro querido Gato Romero en el primer año de su fallecimiento. Así que ha sido declarado ciudadano ilustre. En realidad, desde el día 7, la intendente Trevélez firmó un decreto en la declaración como ciudadana ilustre post-mortem. Así que queríamos homenajear este primer aniversario y hemos invitado a la ciudadanía, a funcionarios, dirigentes. Es la persona más importante que ha tenido Villa Allende, y además de un carisma muy particular, por más que llegó a los lugares más encumbrados en el mundo en el golf, fue su principal representante político del máximo cargo que ocupó en el máximo cargo del municipio, y nunca perdió su humildad y ese carisma que hace que hoy, el lunes, cuando se cumple este año, lo recordemos y hagamos este homenaje. Me lo podrías decir también vos, ¿no, Felipe? Que, bueno, después de la muerte de Romero entraste a la gestión, pero me imagino que dentro de la municipalidad y entre los mismos trabajadores municipales dejó algún cierto vacío o hueco en el fallecimiento de Romero, ¿no? Sin ¿cómo lo viviste duda, vos? Yo percibí que la presencia del Gato aquí en el municipio iba mucho más allá de lo que implica la grieta, o sea, avanzaba sobre todos, o sea, eran esas figuras que daba gusto compartir y los empleados sentían cercano, propio, amigable y todas esas características a lo largo de tantos años, estuvo 6 años al cargo del municipio, lo fueron conociendo más en el día a día, en vivir que él era tal cual lo veíamos todos, o sea, no era una postura ni de político, era su personalidad querible, afectuoso, lo cual acá rompía grietas, lo que no es poco importante, ¿no? Donde, uh-huh, donde vivimos peleados todos los que estamos en política por una posición u otra, terminamos dividiéndonos, el Gato superaba esas grietas. Así que es una figura valiosísima que los empleados municipales lo recuerdan todos, sin excepciones, con mucho cariño. Uh-huh. ¿Costó continuar o intentar continuar con esa gestión, digo, en este vínculo con los trabajadores, con los proyectos que tenía en curso, con los proyectos que Eduardo tenía y que no sabían todavía podido ejecutar? Bueno, teniendo en cuenta también este espíritu de cariño y de afecto, ¿no?, hacia el Gato. Sí, sí, a ver, sin ninguna duda esa confianza y ese cambio de una figura tan fuerte como la del Gato por la de Tere, que es una trabajadora que construyó todo lo que fue avanzando desde el Consejo Deliberante, desde la Presidencia, fue ganando también en su confianza, involucrándose en cada uno de los temas, desde los más sencillos hacia los más críticos e importantes del municipio, e hizo que también la quisieran y que tuviese esa cercanía con la gente, pero por supuesto la figura inconmensurable del Gato para la gente no es fácil recuperarlo. Pero continuamos con el mismo equipo, que eso también fue muy importante y una gran señal de darle continuidad a la política que había implementado el gato en el municipio, y llevamos adelante los proyectos que él tenía, continuamos impulsando ese hospital que ya está en obra, por lo menos está avanzando, que tanto anheló. Lo mismo la reurbanización de la Polinesia. Él había participado de muchos de los proyectos importantes y que nosotros les estamos dando continuidad y conclusión a muchos de ellos. Así que es meramente una continuidad, lo cual en definitiva la familia municipal en su totalidad entendió que no era un quiebre de situación, sino que las circunstancias nos pusieron a continuar esa política y bueno, ahí vamos trabajando bien en equipo con la gente que lo acompaña del gato. Uh-huh. Preguntarte también, Felipe, si es una confirmación de que va a ser reconocido como ciudadano ilustre, y te lo pregunto por lo siguiente. Nos llegaron dos invitaciones del mismo acto, uno que, lo declara ciudadano ilustre, y el otro que es simplemente un acto homenaje a su aniversario de fallecimiento. Sí, en realidad tiene que ver porque la declaración como de ciudadano ilustre surge de un decreto que fue firmado el día 7 de este mes, lo cual no era con la invitación. O sea, nosotros hacemos un homenaje donde vamos a informar y a descubrir esta placa y darle un diploma a la familia, precisamente por esa designación, declaración, perdón. Uh-huh. Lo cual, la invitación fue una corrección, una cuestión, nada, simplemente del área de protocolo había sugerido hacer una invitación para el homenaje, pero él ha sido declarado ciudadano ilustre a través de un decreto que es el instrumento que corresponde, confirma uh-huh. el intendente. ¿Tuvieron vínculos o continuaron el diálogo, la comunicación, la cercanía con la familia de Eduardo Romero? Sí, por supuesto, son los primeros en ser participados y los vamos a tener presentes en este homenaje del día lunes. Así que siempre hemos mantenido muy, muy buena relación tanto con Adriana como con Dolly y los demás miembros de la familia. Así que sí, sí es. Bueno, Felipe, me toca cambiar un poquito de tema y no queremos tampoco robarte mucho tiempo. Preguntarte porque ayer tuvieron una reunión de seguridad, si no me equivoco, en Barrio Lomas. Sí, es correcto. Uh-huh. En realidad estas reuniones con vecinos en los barrios las estamos manteniendo constantemente. Tuvimos con los de Lomas Oeste días pasados, en Cumbres antes, ayer en Lomas Sur. Porque obviamente la inseguridad preocupa a todos y este programa de Barrio Seguro que hemos presentado hace semanas atrás quiere conocer más detalles, quiénes son las personas que van a estar abocados a cada una de estas bases operativas que ya se han instalado en los cuadrantes en los que ha sido dividida la ciudad para una mejor trabajo de prevención y patrullaje, y obviamente cómo continúa hacia adelante el programa en lo que hace a instalación del sistema de cámaras inteligentes que yo supe uh-huh. comentar en el programa de ustedes, en la posibilidad de tener un inspector para que lleve algunas actividades descentralizadas del municipio, como presentar reclamos, activar aplicaciones como SOS Vecino, el Vecino Alerta, sí. SOS Barrial, perdón, y además la verificación de cerco invasivo, la luminaria, cuando tiene algún inconveniente, bacheo, situaciones de la cooperativa, un caño que pierde. Quiero decir, queremos aprovechar esas oficinas que hemos instalado, que en realidad sirven como base para el patrullaje, para que quien está haciendo esas tareas no tenga que volver a la central, sino que directamente pueda o tomar un café o ir al baño o hacer una parada en ese lugar y que continúe el trabajo en cada una de estas zonas que se han decidido en los barrios. Uh-huh. Entonces, aprovechar esta infraestructura para agregar algo más y eso se va a ir escalando a lo largo del tiempo. Digamos, el programa ya comenzó, se han incorporado móviles y se han incorporado adicionales también de la policía para el acompañamiento de la gente de seguridad ciudadana y ya se están haciendo tanto el patrullaje en los barrios como controles de la vía pública, que se hacen 3 controles diarios, aleatorios, tanto con la policía como con gendarmería y obviamente seguridad ciudadana. Pero es un trabajo que ha contribuido mucho a mejorar la situación en determinados barrios. En Cumbre realmente estaban siendo asediados por situaciones de hurtos, robos a los bienes y a la propiedad. Y este trabajo conjunto, coordinado, ha disuadido bastante lo que veníamos viviendo al principio del año. Así que esto no es una foto para el ahora, sino que es un programa que lo llevamos adelante para que se instale permanente. Queremos recuperar el liderazgo que Villa Allende ha tenido siempre en materia de seguridad o de prevención con lo que ha sido seguridad ciudadana y es por eso que queremos escalar este trabajo en los barrios y un mejor monitoreo en incorporar un anillo más amplio que dé cobertura a la ciudad, porque eso es tener a un policía mirando qué es lo que pasa en cada lugar donde hay cámaras. Así que esto creo que va a ser muy, muy positivo para la ciudad porque la inseguridad nos deteriora nuestra calidad de vida, altera la vida de nuestros vecinos, uh-huh. Modifica el precio de las propiedades, decide cambio de hábitos, de nuestros hábitos, de ver a qué hora llegan los chicos, el que quiere mudarse a los barrios cerrados. Creo que tenemos que recuperar esa vida de tranquilidad y el municipio está para poner todo lo que pueda en apoyo a la responsabilidad de la provincia, que es precisamente la seguridad. Pero nosotros estamos poniendo recursos de nuestros vecinos en atender esta problemática que creo que es la número uno que preocupa a la gente. Uh-huh. La última y cortita, Felipe, preguntarte. Dale. Si ya están todas las postas de seguridad instaladas y si ya están funcionando. Estaban un poquito atrasados, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, con la instalación de las postas. Sí, se fueron instalando. La primera que se instaló inmediatamente porque había disponibilidad. El problema es que el mes de enero fue muy complejo porque es cuando se producen todos los festivales en las distintas localidades y las empresas que alquilan los contenedores no las tienen disponibles porque los tienen entregados para estos festivales. Entonces, finalmente conseguimos otra empresa, primero una empresa que nos aportó el primero que estaba disponible y otros que fueron los otros dos, la otra empresa que fueron los otros dos. Y el cuarto está funcionando directamente en el centro vecinal, o sea, la base es el centro vecinal del barrio La Amalia. Uh-huh. Nosotros están trabajando y haciendo el patrullaje, pero ahí se va a terminar de instalar. Siempre hay alguna demora en el equipamiento, en los muebles, uh-huh. que van en el interior del... Contratamos el dispenser de agua, el baño químico, y bueno, eso llevó un poquito de tiempo, pero está plenamente operativo por lo pronto el patrullaje, y días próximos va a tener un inspector con una moto para hacer estas tareas que antes comentaba. Uh-huh. Bueno, Felipe, te agradecemos este tiempo, gracias por la información también, y seguramente el día lunes estaremos también ahí presentes para presenciar también y cubrir este importante reconocimiento a Eduardo El Gato Romero en su primer aniversario de fallecimiento. Bienvenido, la Radio Nexo es parte de la vida de esta ciudad, así que son muy bienvenidas que estén el lunes. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, hasta ahí las palabras de Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende. Primero que nada, hablando de esta actividad, de este acto homenaje que se le va a realizar al exintendente Eduardo El Gato Romero en su primer aniversario de fallecimiento. Y otra novedad que tiene que ver con el reconocimiento como ciudadano ilustre, ¿no? Quedaba medio confuso la invitación porque primero fue una, después fue otra, pero finalmente Felipe Crespo confirmó que este reconocimiento fue dado a partir del 7 de febrero a través de un decreto firmado por la actual intendenta María Teresa de Vélez. ¿Cuántas moja o en coplas vienen y van? Ronda primer... Sentada en el suelo, mata quitollera, su mata copitando un cigarro, tocando bajito un pipín con su quena. Así pasa semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero, va mojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de los hormigueros.